queda decretado que el más grande dolor ha sido siempre y será siempre no poder dar amor a quien se ama y saber que el agua da a la planta el milagro de la flor. Aquí en esta ciudad han estrangulado al amor sin darle tiempo a resistir, sin darle tiempo a nada. Los niños escondieron sus lágrimas en planchas de hormigón y se arrancaron a tirones la memoria. Sobre los altos edificios cruzaron los veranos con tardes apacibles, con sonrisas, y nadie se enteró de que el amor ha sido estrangulado. Cuando el reloj marcó la hora precisa, estallaron los timbres, las sirenas y el hábito. Las calles se llenaron de hombres apresurados, de restos de papeles, de automóviles, de voces arrugadas que andaban por el aire. Y nadie se enteró de que el amor ha sido estrangulado. Sobre el hollín y los metales, junto a los hornos y a los tableros electrónicos, entre los ciegos comprensores y los brazos mecánicos, entre las chimeneas y el cansancio cobrizo de las fábricas, nadie oyó la noticia. En ese agitar de manos y bocinas, bajo la fragilidad de los semáforos y la noche tiñéndose en colores y en mujeres sombrías, nadie llegó a saberlo. Solo viejos mendigos de barbas estiradas y perros con la piel caída entre sus huesos pudieron enterarse de que el amor ha sido estrangulado sin darle tiempo a resistir.